Colectivo Línea 62 va camino a Retiro. ¡Tupi! Muy embarazada, ¿me puede llevar hasta Retiro? Sí, pase nomás. Amigo, amigo, venga a dar la cinta a la señora. Venga, venga, señora. Venga, sigue veniendo, aprovechen la fuerza patrona que estamos haciendo la marca de calidad. Amigo, ¿por qué no te levantás y te vas a dormir en tu casa? ¿Por qué no le das a la señora la cinta? Dormir, estás el borracho. No te hagas el canchero, Callate. La mujer hay que darle lugar, que está embarazada. Sí. Hay que respetar a la mujer y que darle el asiento. Sí, vio, viste. Lo que te dice la señora.